sorprende verte triste. Si cuando nos conocimos solo te reías. Cuando yo te murmuraba que la vida es imposible cuando no hay amor. Y como eras tan bonita, tú pensabas que con eso todo lo tenías. Hoy se nubla tu mirada y tu risa engalanada se volvió dolor. Se acabó tu belleza y tu alegría. Ahora vive solita y sin amor. Se acabó tu belleza y tu alegría. Ahora vive solita y sin amor. Yo te puse muy cerquita de mi pecho abierto, pa' que vieras la ternura de una gran pasión. Pero siempre te burlabas de mis sentimientos. Pensabas que mi vida todo era ilusión. Pero siempre te burlabas de mis sentimientos. Pensabas que mi vida todo era ilusión. Y con el tiempo te estoy demostrando que tuve razón. Que no se puede, que no se puede vivir sin amor. Que no se puede vivir sin amor. Que no se puede vivir sin amor. Que no se puede vivir sin amor. Que no se puede vivir sin amor. Esto le gusta a Carlito González, Raúl Grisales Girano y Gildardo Vargas. Freddy Domínguez, ¡uy! Coral Pérez y Chencha Guerra. Si tuvieras dado cuenta que el amor es el aliento que alimenta el alma, no supieras el tormento de vivir en la penumbra sin ningún querer. Hoy que tienes el destino de una flor que se marchita y queda deshojada, te atormenta la nostalgia de una plácida alborada que viviste ayer. Creías que era amanecer a la mañana, pero te sorprendió el atardecer. Creías que era más larga la mañana, pero te sorprendió el atardecer. Ay, yo te puse muy cerquita de mi pecho abierto, pa' que vieras la ternura de una gran pasión. Pero siempre te burlabas de mis sentimientos. Tú pensabas que mi vida todo era ilusión. Pero siempre te burlabas de mis sentimientos. Tú pensabas que en mi vida todo era ilusión. Y con el tiempo te estoy demostrando que tuve razón. Que no se puede, que no se puede vivir sin amor. Que no se puede vivir sin amor. Que no se puede vivir sin amor. Que no se puede vivir sin amor. Que no se puede vivir sin amor.